esta nueva temporada al 1250 del dial en AM. Carlos Amir, la audiencia de la 36 lo conoce, militante de izquierda de muchos años y que está en esta propuesta de la 36 desde el comienzo, ¿no? Con marcianos. Carlos, buen día, un gusto recibirte esta mañana. Muy buenos días, Hernán, y me dijeron que está la trilogía de oro presente, está sí, María de los Ángeles. O sea, el dúo, sí. Está el dúo de oro y yo. Ah, el dúo de oro y vos. Tú te restás de ese metal, Bueno, una alegría que retorne también ya con esto de que el año comienza a tomar su regularidad, ¿no? Que retorno de marcianos también. Estaban reclamando. La audiencia estaba preguntando, Carlos. Muy bien, mucha alegría por esa expectativa de la audiencia. ¿Y viene con cambio de día, de horario? Viene con cambio de día, de horario, pese a que hoy, digamos, hoy miércoles primero, hacemos la despedida de nuestro horario, de nuestro habitual comandante de vuelo de la nave marciana, que es el señor Pereira, Leonardo Pereira. Cierto. un grande, es el hacedor de nuestra cortina, ahí con la música de 2001 Odisea del Espacio, es la voz de Leo, es la voz que hace toda la voz institucional de la radio. La voz institucional de la radio, y nada más ni nada menos que ese comandante de vuelo teníamos nosotros, sin subestimar para nada a quien nos toque en suerte. Pero lo van a seguir teniendo, ¿no? No, vamos a ir en el horario. Ah, es posible que sí. Después de las 6 de la tarde. Él entra después de las 6 de la tarde y nosotros vamos a ir los martes de 19 a 20 horas. Bueno, está. Claro. No va a venir igual mal la despedida, porque ya teníamos pronto el cajón de botellas de champagne y el caviar. En todo caso, festejan su retorno. Dejen porque todo. Si vienen con champagne y todo eso, dejen que de mañana a nosotros. Él vuelve, Leonardo Pereira vuelve hoy de la licencia, así que festejan eso también. Ah, bueno, perfecto. Ah, mirá, qué alegría, sin subestimar a nadie, digo, una gran alegría porque considerábamos a Leo ya como parte del equipo, sin duda. Por eso nuestro comandante de vuelo que aterrizaba la nave marciana en las ondas espaciales de la imprescindible. Con donde se notaba la experiencia que tiene Leonardo en la zona, porque dense cuenta que aterrizar una nave marciana ahí entre los edificios y digamos que está todo el espacio ese de la explanada de la municipalidad, donde pega algunos giros nuestra nave para finalmente establecerse ahí en la zona de la imprescindible. Exacto. Bueno, Carlos, y este nuevo, digamos, este ciclo que continúa, ¿qué características va a tener con una realidad que viene complicada, ¿no? Bueno, me refiero a la situación política, social, obviamente, que atraviesa el país, y el mundo, está claro. Nos reunimos el martes de carnaval, los integrantes de Marcianos, y bueno, de ese foro episcopal salió humo blanco en cuanto a la nueva programación. No fue tan problemático, pero en algunas cosas sí fue problemático. O sea, lo bueno que tiene Marcianos es que a veces no siempre tiene coincidencias en sus opiniones, como tampoco las tiene con muchos oyentes, porque justamente las temáticas que tomamos y que queremos tomar son como un llamamiento en sí mismas al debate. Nuestra pretensión no es con un programa que sale una hora por semana asentar los términos de la necesaria revolución uruguaya, anticapitalista y antiimperialista. Lo decimos así diáfanamente, en eso estamos, pero no pretendemos que desde ese lugar. Desde ese lugar lo que pretendemos es generar algunos insumos de carácter de político, ideológico, histórico, a los efectos de que podamos ir debatiendo y encontrando caminos, en primer lugar, para lo que entendemos una necesaria unidad de un polo de izquierda que realmente persiga eso, ¿no? Persiga desde bases marxistas y de continuadores del marxismo algo tan buscado hoy por hoy, pero tan desencontrado también, ¿no? Porque está claro que quienes se autodenominan de izquierda no necesariamente realizan una praxis de izquierda. Y nosotros lo que necesitamos es que a un discurso de izquierda se le añada, como siempre fue, digamos, como que desde lejanos tiempos fue, desde que existe la izquierda como tal, o desde que existe el marxismo como teoría científica para aplicada a la sociedad y para aplicada a que la clase trabajadora mancomunada con los sectores populares de la de las sociedades capitalistas, hoy que éstas rigen prácticamente más del 90% de la humanidad, vaya tarea que tenemos por delante, comiencen a hablar un lenguaje y comiencen a tener coincidencias en que finalmente esto no da para más, que los de abajo no quieren seguir siendo gobernados como hasta el momento, y que los de arriba pudieran no seguirlo haciendo. Lamentablemente esto todavía no es así para nada, y pensamos que el elemento que hay que construir, el contundente elemento de acuerdo que hay que construir a los efectos de que podamos empezar a horadar la realidad actual e irla tiñendo de sentimientos y de voluntades de cambio, y bueno, desde allí nuestro pequeño aporte y de cosas que hemos visto para esto que llamamos tercera temporada de Marcianos, en su segundo año, digamos, porque en septiembre de este 2023 estaríamos llegando a los 2 años dentro de la radio. Esos insumos o esos elementos para analizar, para reflexionar sobre la realidad, ¿de dónde se toma? ¿Cómo se trabaja para el programa, Carlos? Para el programa, que es más fácil que para la realidad, sí. Lo hacemos definiendo un eje temático y cada uno por su cuenta, porque digamos, tenemos bastante horas de vuelo y de trille, como para cada uno venir con su contribución propia, sin salirse medianamente de lo que definimos como el eje temático. Y por lo general, si tenemos algún desacuerdo, si algún oyente llama, si nos envía, porque quiero hablar de una especificidad que tiene Marcianos, que es que nosotros, una vez finalizado el programa, como que empaquetamos la grabación del programa y la enviamos a cantidad de lugares en varias partes del mundo. Entonces, el que no escucha directamente el programa sí tiene una repercusión del programa en ese sentido. Y nos mandan muchos mensajes, gente que está en la lejanía, gente que de repente tiene otros horarios que no están en un horario como para estar escuchando una radio. Claro. Y bueno, y en ese sentido tenemos le viene muy bien a gente como ser del Paraguay un oyente que yo sé que es un militante de izquierda y participa, siempre me dice, pa, ojalá tuviéramos un programa guía como el de ustedes. Claro. Otra gente que nos dice, porque nos metimos en determinado momento en analizar procesos de distintos países del mundo que nos dice, ¿cuándo van a analizar nuestra realidad? Y por ese lado está muy buena esa capacidad de respuesta que tenemos de muchos oyentes. Claro. Y tenemos una audiencia, sin subestimar a nadie, bastante calificada en ese sentido, por supuesto que también conjuntamente con la de la radio, ¿no? Uh-huh. Y ahora, además, un servicio que también estábamos teniendo, hemos podido encontrar la persona adecuada, que más adelante les voy a decir quién es, pero uh-huh. de repente alguno ya se lo imagina, que sí ahora vamos a tener una subida a YouTube, y posiblemente, no sé, nosotros no somos muy lindos como para salir en imágenes, pero capaz que lo arruinamos todo con eso, pero capaz que hay alguna posibilidad en un futuro no muy lejano de que también Marciano se convierta en imágenes. Yo, esto no, de mi parte no es una cuestión que tenga muchas expectativas, porque yo creo mucho en la AM. Soy de los que creen en la AM, y me formé también en un sentido donde decía, mira, María de los Ángeles me lo reflejaba en una oportunidad, de cómo son las cosas en AM y en radio. Dice, vos sabés que la gente que me conoce personalmente, prácticamente que me dice, ah, yo pensé que usted era como Doris Day. Me contó ese secreto, no sé si hago bien en revelarlo, me lo contó María de los Ángeles. Doris Day, muchos quedamos un poco en la nube de cómo sería Doris Day, pero me suena el nombre, me suena. Claro, pero como cuestión de época, ¿no? Claro, que le decían, que se imaginaban por la voz, por claro. la hermosa voz que tiene María de los Ángeles, que la gente se la imaginaba como que era Doris Day, de estampa, digamos. Claro, claro. Y un maestro mío en el Paraguay de periodismo radiofónico también me decía que radio en determinado momento era como que la gente tiene una magia, la AM, que la gente a veces se va imaginando más cosas de lo que realmente sos. Hay como un plus a favor de la radio AM. Mm. Yo no sé, hoy el mundo es un mundo en imágenes, ¿no? Sí, pero sí. Pero yo me doy cuenta que a veces estoy viendo lo que tendría que ser un programa radiofónico, lo estoy viendo en imágenes, y realmente no te quiero confesar al aire, a veces Vanina me critica mucho porque dice, vos sos como el diablo, siempre metiendo la cola en los detalles, ¿no? Y yo realmente, para mí a veces el tema de la forma tiene que ver con el contenido, ¿viste? Sí, claro. Yo veo la actitud del tipo que está haciendo un discurso y te digo que la mitad de la credibilidad que le doy se la doy en verlo. Claro. Sí, es toda una polémica con eso, con las radios, con imagen o no. Bueno, sí. La apuesta, Carlos, es bueno, entonces a apostar a la reflexión, a poner elementos que nos saquen un poco o que nos lleven más profundo que lo que es la dinámica cotidiana de noticias, de la agenda mediática que nos lleva para un lado y para otro, ir un poco a la raíz de las cosas, ¿no? Sí, ustedes recuerdan que nosotros hicimos una primera y una segunda etapa donde más que nada poníamos hincapié en los temas de tipo ideológico. Hicimos como todo un raconto viniéndonos desde las hordas solidarias de las cuales hablaba Marx hasta la época contemporánea, repasando toda la evolución del hombre en sí mismo y la evolución de las sociedades en medida que se fueron constituyendo, las sociedades humanas como se fueron constituyendo. Uh-huh. Y una vez hecho esto también fuimos dando respuesta, digamos, a las cuestiones circunstanciales que la época te daba. Además de la pandemia, que hicimos los programas en el medio de la pandemia, nos fue cayendo todo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Claro. Discutimos muy profundamente ahí, muchas veces sin llegar a acuerdos, tratando de que imperara siempre la razón. Citamos en algún momento como invitado a Ricardo Cohen, dado que esto a muchos le parecía como que era una guerra entre los otrora países que iban al socialismo, como China y Rusia, los dos más importantes en este sentido, y el sistema capitalista como tal, que como lo dijo Putin en su último discurso, les instalaron un polígono de fuego sobre Rusia. Y tuvimos, yo qué sé, algunas disonancias y demás. Yo tenía más tendencia a ver el tema desde la geopolítica, de repente un poco acusado de que lo mío venía por simpatías a la otrora Unión Soviética, que ya no lo era, evidentemente, ¿no? Es como el dicho de Putin, de que no recordar la Unión Soviética es no tener corazón, pero querer volver a ella es no tener razón. Yo qué sé, dentro de esa cuestión también analizamos todo el proceso de la Unión Soviética, entre aquello que era una definición, fue derrota o fue fracaso, llegamos a la conclusión de que fue ambas cosas, claro. Que es una cuestión que siempre está en danza. Ahora, lo que vimos para esta nueva etapa es, por supuesto que somos seres humanos adentro de un país específico, adentro de un continente específico y adentro de un mundo específico. Sí. Entonces, en los 4 días que tenemos en el mes, en los meses de programa de una hora, vamos a tener en cuenta siempre, en uno, tratar los temas nacionales, dado que se vienen los años preelectorales, y ya la dinámica de la política va a ser específica. Después, tener en otro de los días los temas internacionales y ir por ellos. En un tercer aspecto, tener en cuenta hechos y aconteceres importantes en lo nacional. Uh-huh. Y protagonistas relevantes dentro de los mismos. Y por último, y en una cuarta cuestión, tener en cuenta los hechos y aconteceres importantes en lo internacional, como siempre, midiendo todo con la metodología marciana del materialismo como análisis, el antes, el durante y el después de los procesos, no ver los procesos en la fotografía que le sacamos en el momento, y que esto nos lleve a arrimarnos por lo menos a las más justas razones que presentan los hechos históricos. Sí. Hoy es muy famoso todo el tema del relato. Sí, está de moda esa palabra, ese concepto, ¿no? Exactamente, que todo lo que no entra en el relato parece que no tiene que ver con la realidad, y el relato lo construyen los intereses de varias partes, y por eso construyen relatos distintos, o construyen también, en función de que tienen los más poderosos medios de comunicación en sus manos, construyen un relato unívoco, y con ese relato unívoco construyen el sentido común de la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces te encontrás de repente con mucha gente hablando desde las mismas bases informativas, claro. y hablando de, como que desde los mismos lugares. Había un gran hombre de apelativo Lenin que decía, muchas veces a la realidad tenés que contrastarla con los empecinados hechos, decía. Decía una palabra más rara, decía los ineluctables hechos. Y entonces es esto básicamente sobre lo que queremos hablar nosotros, dar a entender nosotros y dialogarlo, por supuesto, y confrontarlo con lo que la gente cree y piensa. Ahora, Carlos, esa es la necesidad también de tener un espacio de esas características, ¿no? En un mundo como el que vos decías hace un rato, también los grandes medios de comunicación juegan su partido y sus intereses. Sin duda. Lo que pasa que nosotros tratamos, bueno, de llegar, bueno, por este gran medio que es la 36, y tratar por nuestros propios medios de llegar a aquellos lugares desde donde la comunicación puede partir hacia distintos lugares del mundo, un mundo hoy a través de las comunicaciones más acercado, pero insólitamente y tal cual la ley del capitalismo, donde los medios están cada vez más concentrados y más centralizados, digamos, en pocas manos, digamos, ¿no? Claro. Hay que ver todas estas las plataformas estas donde la gente se siente muy libre y que ve como que es una inmensa campiña donde se puede comunicar con cantidad de gente, con su familia en otros países del mundo, que esto es una cuestión instantánea. A mí me parecía y decía hacía no mucho de que pobres y ricos hemos pasado, nos han vendido, más que hemos pasado, a una situación de igualdad en esto de la comunicación, en apariencia, por supuesto, que todo el mundo tiene encima. Quizás tú no, Marcelo, pero los que hemos vivido la vida de que si había que hablar por teléfono y estábamos en el barrio, teníamos que ir hasta el almacén o hasta la panadería. Conozco el tema. Sí, conoces el tema. Sí. A ver si nos prestaba el teléfono o por lo general nos decía que estaba roto. Los teléfonos públicos escaseaban por todos lados. El escuchar el informativo y enterarte en las noticias pasaba muy de a poco. La crisis económica terminó con aquello de familias que hasta compraban, yo qué sé, 2 o 3 diarios en el día y escuchaban los informativos al mediodía y a la noche. Esto inclusive hace que si hoy vos vas a... primero, ninguno de los diarios te da la tirada real que tiene, porque las emisoras sí, hay estudios, y es increíble si ves los estudios, los porcentajes de audiencia, ya no solo de las más bajas, de las más altas, de las que antes eran las más altas, los porcentajes terriblemente bajos de... Y yo te diría que todo esto se debe a que la gente piensa que tiene el elemento de comunicación con el mundo, con su familia y todo demás, lo tiene en su bolsillo, en su cartera, en su mano, que es el... Ahora, cuando vas a lo que esta gente se comunica con lo importante de las cosas para formarse una opinión, para no ser un idiota, palabra que emitieron los griegos, que no es el idiota en sí de manejo habitual que tenemos ahora. Sí. Es aquella mujer o hombre, ser adulto, que no tiene opinión ninguna sobre las cosas que lo rodean, que no es un ciudadano porque no tiene opinión pública acerca de las cosas. Y de eso te diría que las últimas... les decía a ustedes hace no mucho que hay un observatorio que mide la inteligencia media de los ciudadanos. Lo hace desde hace algunas décadas, y esta es la primera, última década, o sea, lo miden cada 20 años, lo miden cada generación, y en los últimos resultados de las últimas dos décadas son los únicos que dieron a la baja la inteligencia media del ciudadano. Sí. O sea que decís, estás rodeado, no sé, algunos formulan que tenemos mejores medios de enseñanza. Algunos te formulan eso, que tenemos mejores instrumentos. Básicamente acá la propaganda de las tres administraciones del Frente Amplio fueron que el plan Ceibal era una cosa de la Gran Siete, ¿no? Pero finalmente los resultados fueron muy lamentables, no solamente por el tema del Ceibal, por muchas cosas más que ahora se recrudecen inclusive con este gobierno, ¿no? Entonces, y en ese tema nos va la vida, evidentemente, en un mundo que avanza en lo tecnológico, en lo científico, pero el otro lado tiene una ciudadanía que retrocede en los factores educativos y evidentemente en los factores aquellos que son de relacionamiento público también. Porque ser que no sabe generar diálogo, que carece inclusive del instrumento del lenguaje como diálogo, porque en eso también hay otra medición que tiene que ver con la cantidad de palabras que a través de, primero, que a través de movernos, a través de estos medios digitales, que son los teléfonos, hay como un ahorro y desaparición de palabras. Aparecen más jeroglíficos que palabras. La Real Academia Española, si se asoma a los intercambios que se hacen a través de los celulares, se puede quedar sin entendimiento. Puede decir, ¿qué están hablando? ¿En sánscrito? Es una cosa terrible, ¿no? Mirá, a propósito de comunicación, Guillermo pide que repitamos bien los días y horarios del programa. Y Cecilia dice, escuchando al compañero, muy interesante, arriba con el programa, favor, no descarte la subida a YouTube, ya que muchos jóvenes de 20 y algo hasta 40 viven buscando material. Lo que hablábamos hoy al comienzo de esa posibilidad de transmisión con imagen, ¿no? No, le digo a Cecilia y le agradezco el consejo, que sí lo estábamos subiendo, pero empezamos a tener dificultades. Habíamos llegado inclusive a 90 suscriptores y lo estábamos subiendo, pero nos costó mucho encontrar un joven que realmente, porque nosotros los veteranos nos reconocemos como analfabetos electrónicos, entonces nos costó bastante encontrar una persona que nos hiciera, pero creo que ahora sí, y tiene razón Cecilia, sí, por allí nos, y nos pasó, me pasó una cosa increíble, porque de pronto alguien que nos escuchaba por YouTube, y no solo nos escuchaba por YouTube, sino que hay que ver esto en YouTube también, él no solo escuchaba el programa por YouTube, que lo encontró en YouTube, sino que lo enviaba a otros amigos por ese mismo medio. Claro. Nosotros también utilizábamos YouTube para mandar a otros lugares el programa. Y inclusive, a partir de no encontrar programas nuevos en YouTube cuando suspendimos la subida de los programas, empezó a meterse en la radio para encontrarnos en la radio. O sea, claro. No solamente ganamos un oyente nosotros, sino que gana un oyente en la radio. Muy también. Bueno. Bueno, y hoy arrancan, decía, sería el último día en a este... las 21 y 30. Ahí está. Último día. Después ya vamos, esperemos que per se, vamos de 19 a 20 horas los martes. Martes, todos los martes de 19, más temprano, en horario más central. Horario más central, sí, ahí estuvimos pensando en el tema informativo, pero vimos que a veces la gente no hace tanta opción. No, por no, lo no. menos en nuestra radio tenemos ese sistema de píldoras informativas en sí. horarios, en esos horarios, pero ya no tenemos informativos centrales. Y además te decía, hoy les toca despedir el día, hoy es aniversario de cumpleaños de la radio, Carlos. Perdón. La radio empezó un día como hoy de 1930, fíjate. No pasa nada, ¿no? No, ¿cómo no va a pasar nada? Yo tendría que ser... Lo tiramos como algo cotidiano, ¿no? Lo dijimos. Lo que pasa es que la radio es mi compañía, pero hoy tuve que hacer otras cosas a la mañana y por eso, para aprontarme para estar a las 9 acá. Claro, no, pero te digo para que hoy les toca justo despedirse de día y hora... en el día del aniversario de la radio también. Bueno, ustedes saben que igual mi corazón y mi mente siempre está con la imprescindible. Equipo completo, recordanos, repasanos el equipo. Acá está Luis Maceda diciendo, este programa le da la razón a algunos ufólogos, es decir, los especialistas en ovnis, ¿no? Los marcianos están entre nosotros. Un abrazo, dice Luis. Muy ocurrente, Luis. Me preguntaba... El equipo. Equipo. El equipo, bueno, viene con su equipo estable. Ajá. Y continúa con la incorporación imponderable de Carolina Reyes. Bien. Y su voz meliflua. Vamos a llamarla de esa manera. O equipo estable que sos vos. Daniel Vanina, Luis Maceda, el doctor Daniel Vanina, el profesor Luis Maceda, que suelen tenerlo ustedes en Mañana de Radio. Sí. Y bueno, ¿y quién les habla? Y el obrero metalúrgico, Carlos. Y el obrero metalúrgico. Que nunca puede faltar la clase obrera. Nunca puede faltar la clase obrera. Y si la clase obrera falta la cita, se arma problema. Exactamente. En eso también estamos en el programa, tratando de que la clase obrera no falte a la cita. Está bravo con los temas de la seguridad social y demás. Sí. Estamos ahora indagando ahí en esta nueva propuesta que no es la eliminación de la AFAD en sí, pero es por el otro lado una cuestión como de una gran AFAD estatal, digamos, o una paraestatal que bueno, que no sé, hay que leer y hay que responder, el Mondes tiene que responder a ver esto. No sé si ya lo ha hecho. Ojo, he escuchado es un rechazo a eso. Es un rechazo. Porque sería simplemente una sustitución o una reducción de un sistema que continuaría, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, daría para un desarrollo de esto. Carlos, muchas gracias por este rato. No. Bienvenido nuevamente, Marcianos, que tan necesario es en las propuestas de la 36. Y hoy entonces... Y me olvidaba, ¿sí? A ver, porque hoy es importantísimo, porque además de todo este tema de protocolar, despedida y todo lo demás, el tema eje de hoy es un tema que a Daniel Vanina le resultó que fue muy maltratado, porque el mes de febrero fue el mes de los comunicados 4 y 7, de la irrupción de los militares uruguayos en la vida del Uruguay, y por lo tanto el análisis temático del día de hoy... Jugoso tema para debate de la izquierda siempre. Son los hechos de febrero de 1973. Muy bien. Bueno, queda enganchada la gente para escuchar el programa entonces hoy. Bueno. Hoy entonces, ¿a qué hora? Hoy a las 21:30. Ahí va. Por última vez. Ya la semana que viene, martes 19 martes horas. De 19 a 20. Carlos Amir, muchas gracias por estar aquí. Muy agradecido y que me haya recibido la trilogía de oro, aunque tú lo dudes, hermano. Abrazo. Abrazo, chao.